Bienvenidos al noticiero. Me cago en Dios que hoy me he quedado sin aire y lo he empezado más tarde. A ver. Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet. Jet Set Podcast en su edición número 39 en un programa titulado Un día más en la oficina. Porque solo tenemos dos páginas y media de guión, no hay gran cosa, no ha pasado gran cosa esta semana, cuatro mierdeciquias y ahora las repasaremos. ¿Mierdeciquias que te has vuelto murciano o qué, tío? Mierdeciquias, claro, perlica. Eres un perla, ¿eh? Pues bueno, ¿y quién va a comentar las noticias esta semana? Aquí, los resfriados, un poco, yo no resfriado esa alergia, pero el que sí que está jodido es Fer. Hola, hijos de puta, estoy jodidísimo, no puedo respirar por la nariz, veremos si no me muero al término del programa. Por eso no pones la cam. Hablo como el negro de Malcolm in the Middle. ¡Ostras, ¿sabes? Qué mítico! Tiene asma. Malcolm. Es como los stickers del negro ese de... C. Mamó. No los he visto, pero bueno, está el ferry, está un poco congestionado, como podéis observar. También está por aquí Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? ¿Qué marcha lleváis? ¿Cómo vamos, eh? ¿Qué pasa? Estamos, una semanica más. Muy bien. Y está el choselete, ya en pijama y todo, no respeta. Vamos empezando. Míralo, es que no respeta, tío. Que luego aparezca yo en bata cuando haga más frío, vale, pero chose en pijama ya, tío. Poco respeto hacia la audiencia. Es un bajito. Arriba España. Pues estás abajo en los avatares, capullo. Arriba están Aymar y Fer. Porque somos españitas. Claro que sí. ¡Vela, suba! Bueno, chicos, también estoy yo, Adri, señor Solid. Y programa de hoy, como he dicho, noticias un poco, pues bueno, que están ahí. Pero vamos a tener algunas cosillas curiosas, ¿no? En fin, vetos en YouTube, en China, movidas. Vamos a tener confirmaciones de actores, por ejemplo, en Matrix. Vamos a hablar de despidos en Mayans, MC. Vamos a hablar de, pues por ejemplo, el nuevo tráiler de la peli de Star Wars. Cositas en videojuegos, pues bueno, rumores de GTA 6 que han ido saliendo, pues por comentar, por rellenar algo el programa de hoy. Hoy sí, no, hoy rumores sí. Hombre, amigos. ¿Eso va a ser falta mierda o qué? También fecha de lanzamiento del Doom 64, nuevos juegos que se han anunciado por ahí, y prohibiciones y polémicas y demás que han tenido lugar pues en los últimos, bueno, últimas horas prácticamente. Han habido noticias de última hora, como diría Salvador Raya. Y poca cosa más, la verdad, y todavía me sobra un minuto, así que no voy a hacer más tiempo. Subamos música y vamos directamente con los contenidos. A winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, ace, deuce, crap, crap, mark four. Crap, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, John. Nine a winner, got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. ¡Hombre! Y empezamos con cosas fuertes, porque la verdad es que, joder, hay que ser subnormal para hacer esto. Estamos hablando de un youtuber que se enfrenta a 4 años de cárcel por dar un tartazo a un profesor en plena clase. El tortazo se lo doy yo, ¿verdad? No sé si habéis visto el vídeo. Es penoso. Yo solo digo que una hostia a tiempo es un gusto menos. Sí, la verdad es que en este caso en particular, como ya digo, y Aymar, estás viendo el vídeo, me parece. Sí, haz tu valoración. Se limpia el vestido de cebra y con una máscara de payaso. Haz tu valoración ahora, pero es sencillamente un maromo que tiene un canal de YouTube, el cual se cree que va a llegar a algo. Creo que pero, ya. O sea, lo peor de todo es que ni siquiera le da en la cara, o sea, le da como en el pecho. Y sale huyendo al momento, o sea, no se queda a contemplar, ¿sabes? Y es que encima, la cuestión está en que, claro, te paras a pensar y dices, bueno, parece que, yo que sé, igual se lo ha hecho un profesor suyo o ha hecho algo, no sé, a alguien que conoce, un pacto o sin más, que lo ha hecho y ya está. Pero es que resulta que, según indican en la noticia, entra directamente a un instituto, abre una clase y le lanza la tarta sin más. O sea, es como, ¿dónde está la puta gracia? ¿Sabes? O sea, porque no le llega ni a dar bien y el tío se nota que se queda rotísimo, el profesor. lo que ha ocurrido es que después de todo esto y... Vamos, parece que no le ha dado un par de vueltas en su casa después de grabar el vídeo, pues coge y lo sube, ¿no? Es como el Caranchoa, dices, te callas la puta boca, una broma fallida, lo borras, no lo subes, tal... Y, por ejemplo, el Caranchoa... Sabes que han metido la pata y te has pasado, pero... Claro, si el Caranchoa, por ejemplo, no hubiera subido ese vídeo, no se hubiera encabronado, en plan, pues le voy a denunciar, pues podría haber seguido subiendo vídeos, hubiera quedado en una de total al margen y el chaval no le hubiera pasado nada. Pero como no le dan esa vuelta de en su casa de decir, vale, he hecho esto, analicemos consecuencias, lo que he hecho está bien, ¿no? Pues como ese proceso no lo pasan, pues no hay filtro. Suben, denunciado y eso, le piden 4 años a él y al cámara. ¿Cómo lo veis, chicos? Pues de subnormales perdidos. En resumidas cuentas. ¿Para qué quieres más? O sea, siguiente noticia. Pues... No, decir... Dicho sé. No, decir eso, que hay bromas que sí, que a lo mejor pueden llegar a ser pesadas y hacer gracia, pero es que hay otras que dices, pero ¿qué haces con tu puta vida, hijo de la gran puta? Perdón, pero es eso, básicamente. O sea, que hay bromas, hay que saber un poco matizar las coñas, ¿no? Pero tú imagínate, o sea, la situación, ¿vale? O sea, el profesor está dando una clase normal y corriente. Imaginaos que estáis... ahora, por ejemplo, Fer, tú que estás ahí en clase. Sí. Tú imagínate que de pronto entra... abren una puerta, es un payaso y una cámara detrás y lanzan una puta tarta a uno de tus profesores. O sea... Pues depende cuál sea, me descojono. A ver, sí, vale. Pero te quedas rotísimo, o sea... Vale, ya está, ya está, ya leí la noticia. Es el Lugo, ¿no? Si llegas en Estados Unidos ya le hubiese pegado un tiro al profesor. ¿Te imaginas? Saca el calibre 47 ahí y le pega un viaje. Yo... has dicho que fue el Lugo. Venga, suéltalo. No, joder. A ver... ¿Vas a soltar alguna o qué? Es una curiosidad. Que he preguntado de verdad, o sea, que si fue en Lugo. Vale, que le he entendido en Lugo, pero no lo sé. Yo digo, igual la suelta ahora, dice alguna. No, no, lo dejo para Lugo. Menuda mierda. Pues nada. Eso luego lo cortas, ¿eh? Claro, Chuse, te haré caso. Aymar, la tuya es esta, ¿no? O sea, ¿esta la pusiste tú? Esta la puse yo porque, bueno, me la vi y me resultó bastante curiosa. El Vaticano... O sea, que os sonará porque el señor Sólido os habló de él hace no mucho en Hot Factory. Vende un rosario inteligente de 99 euros para rezar por el móvil. Se llama, por si os interesa, iRosary. Pues nada, chavales, tenéis la salvación a mano de vuestro smartphone. Así que es curioso que la iglesia se adapte en ciertas cosas. Para lo que quieres adapta muy rápido. Para lo que quieres adaptan, Sí, la verdad es que para el católico medio viene de puta madre. 10 minutos en Instagram, media hora santiguándote, ¿no? No. Es lo que voy a decir. Es curioso que ahora tengas la salvación y las pajas al alcance de tu mano, Hombre, las pajas siempre han estado al alcance de tu mano, si no porque son pajas. Una salvación también. Con una mano salvas tu alma, mientras con la otra pues te la cascas. Con una pecas y con la otra te confiesas, ¿sabes? Vas ahí. lo que estaba leyendo, porque sinceramente iba a decir el eslogan, o sea, vi el titular y dije, esto lo tengo que decir en Jet Set Podcast. Por lo que estoy viendo, al pulsar en la cruz, porque es como una especie de como lo de Pokémon Go, pero con una cruz, que te da a elegir entre rezar el rosario estándar, el contemplativo y el temático. O sea, a mí me suena chino, pero es como, tío, o sea, dan hasta... O sea, espera, pone que como todo buen wearable, la app se va actualizando y mostrando los progresos que llevas, manteniendo el registro de todos los rosarios que has rezado y completado. Y dice también que también puedes rastrear que qué tal vas de salud, es como, uff, hoy igual tienes que rezar un par más, porque... Y te pones otra para las pajas y dice, y talarte un par de mientras también. Y dice, hostia, dice, ¿cómo has movido hoy el rosario, chaval? Hoy has pecado mucho, hijo de puta. Ahí, el ahí. Has pecado hoy mucho. Te toca completar un par de rosarios. Joder. Escúchame, tener esa aplicación y cascártela con esa aplicación, Cho se ha muerto. Sí. Se ve que ha ido por el rosario. Digo, tener esa aplicación y cascártela con la misma mano que usas la aplicación es hacer... ¿Hacer qué? ¿Que se ha cortado justo ahí? ¿Hacerle una paja a Dios? Joder, macho, vamos a tocar temas un poco cambrosos, Pues luego toca Cataluña, o sea que... Bueno, bueno, y es que lo que toca ahora ya. PewDiePie asegura que han prohibido su contenido en China tras hablar de las protestas de Hong Kong y burlarse de su líder. Esto es un mítico de Jet Set Podcast, porque no sé si os acordáis que el año pasado dijimos la noticia esta de que el meme de Winnie the Pooh y el propio Winnie the Pooh estaban prohibidos en China porque decían que lo usaban como burla hacia su Lidl. Principal Lidl. No, Lidl no, tío, es más del campo. Bueno, me pela el capullo, porque yo qué sé. Pero el tema está en que sí, es un meme reconocido. Se ve que al pavo no le hace ni puta gracia que menten a Winnie the Pooh o lo usen para burlarse. Y PewDiePie, pues al parecer, ha usado a Winnie, ha hablado del tema como tal. Y pues al parecer su opinión no ha gustado. Y no solo eso, sino que también pues ha usado el tema de Winnie the Pooh para... En fin... hablar de Xi Jinping, que es como se llama el presidente del país. Porque joder, sí que man. Ha dicho, al parecer, sí que ha dicho que se parece a Winnie the Pooh. Sonido, a ver. Mira. Es el típico tío de los padres, dice, oye, ¿cómo le ponemos al chiquillo? Tira una lata al... ¡Ching, ping, ping! Vale, ya está, así se llama. Bueno, ¿qué ha ocurrido? El caso es que PewDiePie dice, bueno chicos, lo logramos, me han baneado en China. Después de hablar de las protestas de Hong Kong y de burlarme de su líder por parecerse a Winnie the Pooh, me han baneado. Pero es que vamos a ver, está pasando ahí tema gordo. Sinceramente, y voy a admitirlo, no sé mucho lo que está ocurriendo en China. Sé que se está liando bastante, bastante fuerte. Y no solo no está... O sea, no es una cosa que quede, vamos a decir, en la política y ya está. Sino que al parecer se están involucrando ciertas empresas, como por ejemplo Blizzard. Se habla de protestas en la BlizzCon, de hacer huelga, de no asistir, de hacer un poco de boicot al tema. Porque al parecer pues está la cosa un poco escabrosa. Pero bueno, lo que ocurre es que dicen que, sobre PewDiePie concretamente, que si buscas algo relacionado con él, con su nombre o lo que sea, aparecerá todo en blanco. O sea, que no, que lo han eliminado, ¿vale? Y pone capturas de móviles en China, de YouTube y tal, y se ve pues eso, que no pueden. Y te digo más, resulta que China cogió el... copyright de PewDiePie, de su propio nombre de PewDiePie, y lo registró como marca registrada de China en 2017. Es decir, PewDiePie no es dueño de su nombre en China, sino que el gobierno de China es dueño de la propiedad intelectual del nombre de, esto de me PewDiePie. Recuerda. O sea, los Simpson en Rusia, tú no atacas a las mariposas te atacan a ti, ¿no? Por lo mismo. Como muchas empresas que hay en Tencent, ¿no? Creo que se llamaba la empresa, que si quieres que tu videojuego entre en China, tiene que pasar por caja y o dar un X porcentaje de tu empresa a esa empresa que pertenece a China. Pues lo mismo con lo de PewDiePie, pero eso ha sido más rastrero, yo creo. Han cogido su marca y se la han apropiado, ¿no? Pero no solo eso, o sea, por lo que estoy viendo, o sea, el tema de China, bueno, ya se sabía que estaba dura la cosa, pero resulta que leemos en Genbeta que... banearon a South Park en sí de China porque sacaron un capítulo que se llamaba Banned in China, donde ridiculizan la censura del país, y un pavo, un tal Zed, que leo que es un DJ y productor, por haberle dado un like a South Park, al tweet de Comedy Central, también le han baneado en China solo por eso. O sea, esto es una puta locura, chaval, lo que está... Que sí, vale, estamos hablando de cosas multimedia, al final cosas un poco, entre comillas, intrascendentes. Pero es una muestra de lo jodido que tiene que estar el tema por China simplemente por estas tonterías, vamos a decir. Pues si hasta hace unos años no tenían ni redes sociales, ni consolas, ni hostias, ¿qué esperas? Son un mercado absolutamente específico en el sentido de que, por ejemplo, la Switch salió hace poco. Bueno, dimos la noticia. Exacto. Creo. Que hay lanzamientos específicos. Es como, o sea, se dice que Japón es a su mundo, pero es que China es otra cosa. Es como rollo, pues eso, países... jodidos, es que tipo Corea. No hay que olvidar que viven en un comunismo y que es una dictadura. O sea, es que no hay que olvidar eso. Pues ese es el tema. Así que están limitados en ciertas libertades, si es que tienen alguna. Así está el tema, de chungo. Que nosotros aquí hacemos la risita con todo esto, pero hostia, que es una situación, pues, chunguita. Como los chunguitos. Y allí no puedes comer miel, como es de Winnie the Pooh. ¡Ja! Pero esto es igual de loco que la siguiente noticia, que yo cuando la vi dije, ¿pero qué cojones, tío? Resulta que es cierta. Y, bueno, muchos la habréis visto. La cuestión es que Snoop Dogg tiene un empleado solo para liar sus porros y cobra más de 40.000 euros al año. Pero es que he leído la noticia antes. Estoy perdiendo dinero, He leído la noticia y déjame que te lo lea porque es que es la polla. Básicamente, ¿qué dijo Snoop Dogg al respecto? Dice, es muy oportuno. Ese cabronazo sabe adelantarse a tus necesidades. Pero es que esa está 24/7. Dice, pero es que esa es su ocupación, es su trabajo. En su currículum, en la parte en que explica a qué se dedica, pone liador de porros. Lío porros a nivel profesional. Sabe leer el rostro de una persona para adivinar cuándo necesita fumar. Y si es el caso, él se encarga de darte un porro. O sea... Qué grande, joder. La pregunta es, ¿cuándo tú le dices que no a fumar de un porro? Que esa es la pregunta. No es que lo sepas, sino es que ¿cuándo le dices tú que no? Joder, José, no sabía, o sea, yo tú esa como tal no sé de Snoop Dogg nunca. Por eso digo que es que él no va a decir que no. Y bajas un poquito y la noticia de después es Snoop Dogg, 48 porros por su 48 cumpleaños. Hostia. O sea, el tío ese día tuvo que cobrar la extra nocturnidad y todo eso, porque me cago en su puta. Madre mía. Madre este mía. Tío... No, vea. En fin, no. Y luego, bueno, sigues bajando. La verdad es que esta web es una puta... Ah, bueno, sí, es El Mundo, la sección de celebrities. Nunca me había metido aquí. Siguiente noticia, es detenido... No está en el guión, pero es que me parece un LOL. Detenido el niño de E.T., el actor Henry Thomas, por conducir bajo los efectos del alcohol. Joder. iba con E.T., el otro. Y el demás allá, digo, puta. Me cago en Dios. Pues sí, en trabajos curiosos, así está el tema. Escúchame, estamos perdiendo perras, ¿eh? Pues ya ves. Bueno, ni liar un porro sé, pero todo se aprende, joder. Todo se aprende. Ahora hay un grado medio para todo. Escúchame, es lo que te iba a decir. Si este tío está cobrando 40.000 pavos, eso, o sea, al año. Escúchame, eso haces una FP de eso, vamos, se te ¿aquí, en Alicante? Buah, chaval. Aquí, se te petan las clases y los porros. Bueno, siguiente noticia, chicos. Venga, Eddie Van Halen recibe tratamiento por un cáncer de garganta. Sí, es una noticia chunga. Ya comentamos también hace... No sé si lo llegamos a comentar, pero el líder de Megadeth, Dave Mustaine, sí, que también tenía exactamente lo mismo. Pero al parecer pues el tratamiento le va bien y a Eddie Van Halen pues más de lo mismo. Se ha visto, ha tenido apariciones públicas y tal, o sea que el tío, pues bueno, sí, tiene esa mierda ahí. Obviamente estará combatiendo, pero parece que no está tan jodido. O sea, dentro de la gravedad, que no está tan chungo, que es algo que parece que, bueno, que pueda reventarlo y seguir ahí haciendo sus cositas de Eddie Van Halen. Pues sí. ¿Y la siguiente qué? Tiene serie ya, ¿no? Sí, vamos, rápido. Ya. ¿Qué es eso? Venga, hostia, leedla, joder. No me leedla, hostia, bueno, va. Zoe Kravitz, la próxima Catwoman. Con toda la pinta de politoxicómana la cabrona. Le pega, yo digo que le pega, a mí no me importa. Sí, yo también le pegaba. ¿Qué es la hija de Lenny Kravitz? Sí. Pues yo siempre pensaba que era gay, fíjate tú. Y que dicen que no es solo la hija de tal, que tiene, pues bueno, pues que vale para el puesto, vamos a decir. Sí, que tiene un arreón, sí. Yo no voy a engañar a nadie, no tengo ni puta idea del tema, en el sentido de que, en fin, simplemente veremos la peli. Sí. Es que puede salir como todo, no tiene por qué significar nada que seas hijo de nadie. El tema, claro, es ese. Eres hijo de puta, pero sabes actuar, ¿qué más da? Ahí está. Pues ya está. ¿Y qué más? Y hablando de gente que actúa, y este sí que es maricuchili, Neil Patrick Harris, Ahora, Neil Patrick Harris se une a Matrix 4. Es que me ha llegado un WhatsApp justo y me tapaba... Nada, para Matrix 4 ya tenemos a Neo, a Trinity y a Barnity. Yo no entiendo por qué cojones no dejan las películas clásicas, bueno, tampoco es clásica, ¿no? Pero que han funcionado bien en su época, sacarlas otra vez. Yo sé, dinero. Pues como la siguiente noticia de Terminator, que la tenemos ya aquí. Porque no sé cuándo sale, pero creo que es la semana que viene o la otra, o sea, es ya... Bueno, pues en resumidas cuentas, a ver, que son buenas noticias. De hecho, de Terminator estoy viendo muy buenas críticas. No te puedes creer tampoco nada, lo típico. Pero sí que estoy leyendo muy buenas críticas al respecto de que es una más que digna sucesora. Que tampoco es que arriesgue mucho, pero que es muy buena película. Sí, lo que estoy leyendo es eso también, que dicen que por fin una secuela a la altura de Terminator 1 y 2. A ver, salvando las distancias, pero qué tal. Sí, hombre. Y viendo el tráiler, que el último, el del que se ve básicamente que es un sucesor del malo del metal volátil ese, maleable. Metal líquido, gilipollas. ¿Qué? A mí sinceramente metal líquido ese, sí, bueno, pero es volátil, hijo de puta. A mí sinceramente me da igual, lo que pasa que, o sea, el argumento, pero es que estoy tan asqueado de las películas de Terminator que es en plan, no. Deja ya que muera, coño. Yo es que como vi la 3 y no he visto ninguna más, me la suda. Entonces voy un poco limpio ahí. ¿Eh? ¿No has visto la 1 y la 2? A ver, he visto la 3 y a partir de ahí, nada, Salvation. Salvation no la viste, ¿no? ¿O sí? La otra, no. A mí Salvation me gustó mucho, ¿ves? Aunque hay gente que discrepa, pero me gustó. No tiene ni pies ni cabeza, pero está guapa. Pues bueno, la cuestión es noticia porque Schwarzenegger dice que no es Terminator la niñera, así que dejemos de todo el sinsentido del PG-13 con destino oscuro. El tío viene a decir que, bueno, que es una entrega categorizada como R, tipo solo adultos, pues como Logan, como Deadpool y tal, en Estados Unidos, que vamos a decir que aquí sería el más 18, pero en Estados Unidos eso quiere decir que es lo más explícito que pueda haber dentro del cine comercial, por así decirlo. Y directamente ha habido bilis también, ¿vale? No solo no solo Schwarzenegger ha dicho esto, sino que, por ejemplo, Linda Hamilton, Sarah Connor, ha dicho, sobre las anteriores pelis, dice, fallaba el no tener una historia con pocos personajes que te importen. Puedes tener todos los efectos especiales del mundo y hacer saltar por los aires mil edificios, pero si no sabes quiénes están dentro, apenas importa. Ese es el tema. Y Schwarzenegger, sobre la polémica esta, dice, no se titula Terminator la niñera, así que, alejémonos de eso, porque sería fingido. Una de las razones por las que la última película no funcionó bien en Estados Unidos fue porque la gente le molestó mucho el PG-13. El estudio es genial poniendo el dinero y distribuyéndola, pero durante el proceso la gente comete errores. Piensan que Titanic y Avatar recaudaron miles de millones y eran PG-13, así que hagamos Terminator también así. No tiene sentido. Terminator es una película brutal. A lo largo de los años han incluido otras características, pero sigue siendo una máquina de matar, y eso es lo que hace. Exactamente. Y sí, que se dejen de mierdas. Pues me parece correctísimo y yo tengo ganas de verlo. Pues nada, yo también, la verdad. O sea, muestra es que voy a ir a verla y las otras me sudaron el pene. Porque, vamos. Bien. Más. Pero esta sí que apetece verla. Esta tengo muchas ganas de verla. Esta no, hombre. Yo sé. ¿Qué es eso? ¿Sigues viendo Mayans? No me he empezado aún la segunda temporada. Muy pero mal. Porque no me ha apetecido, la verdad. No por tiempo, sino porque no. Bueno, no sé si sabéis. No habla muy bien eso de la serie, ¿no? No, coño, me refiero a que no he empezado ninguna serie en general. Que estoy en plan autista con las series y con los videojuegos. El tema, Kurt Schuster, despedido de Mayas MC. La serie pierde uno de sus creadores por ser un gilipollas desagradable. Y lo de gilipollas desagradable lo dijo él textualmente, ¿vale? ¿Gilipollas desagradable? Sí, para quien no sepa quién es este personaje, es uno de los, bueno, protagonistas no, sino segundones, mal dicho, de Hijos de la Anarquía, que es Otto, el que sale en la prisión. Iba como una moto. Sí. Joder. ¿Qué pasa con este hombre? Pues que ya desde Hijos de la Anarquía había muchas quejas hacia él. Incluso hubo dos cartas que le enviaron para que mejorase su comportamiento con la gente del rodaje y demás. O sea, que no es la típica persona que escurre el bulto, sino él mismo ha reconocido que es un completo gilipollas por el comportamiento que tiene hacia los demás. Y pues ahora en el spin-off de Hijos de la Anarquía, Mayas MC, pues parece ser que ha ido a la puta calle. A ver, la cosa está en que le han despedido, al parecer, de manera inesperada para él. Es decir, él se había como alejado en esta segunda temporada un poco, dejando más espacio a que otras personas tomaran más el liderazgo. Pero al final, pues, decidieron despedirle como que sin previo aviso. Y antes de acabar la temporada, su emisión, o sea, obviamente grabada y todo eso ya estaba. Pero se lo han cargado. Él lo que ha dicho para los fans, para que estén tranquilos, es que la serie va a estar en buenas manos, relacionado con eso, el tema creativo y demás, que va a seguir en buenas manos. Que básicamente dice que se lo tiene merecido por capullo. También luego lo que pasa es que lees otras cosas, como por ejemplo que la cadena esta pertenece a Disney, no sé desde hace cuándo, y que al parecer Disney le exigía bastantes temas que introducir en la serie. Y si a una serie como Yo sí que vi, como es Hijos de la Anarquía, y pretendes meterle corrección política, pues hombre... Cuando estás hablando basada, de algo... Por ejemplo, Hijo de la Anarquía es rollo sureño. Es todo lo contrario a corrección política, pues hombre. ¿Qué quieres que luego diga? Luego, por ejemplo, Mayas MC se basa en México y en los narcotraficantes y todo de rollo. Es que, ¿qué vas a hacer ahí? No sé. Hay ciertos temas que no puedes meter cosas con calzador porque canta demasiado. No sé, a mí la verdad que no. Lo que es ver Mayans no me ha hecho, no me ha provocado interés. Y no la he seguido. Y mira que Hijos de la Anarquía, pues no estuvo mal, pero... Y ya estaría. Ya está, chicos, venga, que leáis, hostia. Venga, hostia. Aymar, por ejemplo, la siguiente. Que Jason Reitman nos dice que ya han terminado de rodar Cazafantasmas 3. ¿Qué? Grabando. A ver, hablando de lo de Matrix, vuelve esta mierda otra vez. Pero Perluscón, Chose, respeto. ¿Sabes? O sea, aquí lo que pasa es que es lo mismo que con. Respeto, vais. Respeto hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, pasa un poco lo mismo que con Terminator. Vuelve, vamos a decir, la crew y las intenciones originales. Entonces, ahora, pues tiene un poco de interés. Nah, y os calláis. Pues eso, que... No, es que no sé si se corta, es que a veces se me corta. Por coño, tú sigue hablando, y yo ya te diré si se corta o no, que para algo dirijo el cotarro. Claro. Pues el tema es ese, que ya ha acabado 68 días, yo no sé si esto será lo habitual en rodajes así, pero coño, me ha parecido poco, no sé cómo decirte. 2 meses y una semana. Es que es como teniendo que... Teniendo en cuenta que Warcraft, por ejemplo, se rodó en 3 días, creo que fue, y el resto eso te fue... Voy a decir, digo, 68 días son bastantes días, ¿eh? Hostia, no sé. No sé, 2 meses sí. A ver, yo he visto... Warcraft en 3 días y así salió, ¿eh? He visto reportajes de que grabaciones de 20, 30 días, depende si tienen que ir a muchas localizaciones, si no... 68 días son bastantes días. Me ha chocado porque hasta hace nada, creo que igual fue hace 7, 10 meses, un año, que dimos la noticia de que se iba a hacer la tercera real y para mí ha sido como todo muy rápido, o sea, pero por percepción mía, entonces por eso me ha resultado curioso, no por otra cosa en realidad. No, no, a mí también me ha parecido muy rápido, no sé, yo qué sé, una de Marvel se tarda más. Bueno, pero es que no podemos tener a Marvel como la referencia única y absoluta. Que de hecho de eso ahora hay movidas. Y hasta Pantera Negra se tarda más. Pero es que eso es una basura. Pero bueno, una breve noticia sería... ¿alguien está suscrito aquí a HBO? Yo no, pero lo utilizo de otra persona. Aymar, sí. Pues que sepas... Pero a ver. Bueno, tú tienes no Chanchu. Tengo suscripciones de HBO. Vale. No digan más, tampoco, porque tampoco estás suscrito. Bueno, pues al que esté suscrito y la pague, tiene se le sube el precio, ¿vale? Muy bien. Escúchame, te voy a decir una cosa. HBO, mientras tenga meses gratuitos... ¡Hombre! Y mientras puedas usar siempre la misma tarjeta no, y... No, ahora pone 2 semanas gratis. ¡Qué hijos de perra! ¿Ira? ¡Qué cabrones! Pues bueno... ¿Cómo se han dado? La cuestión está... Hostia, claro, y Silicon Valley, que vuelve la semana que viene... Bah, me la bajo a tomar por culo, ¿eh? Por culo. Me compensa más bajármela por torrent en 1080 que verlo en la basura de aplicación e ir creándome cuentas asquerosas. O incluso que pagar, porque para la mierda de aplicación que tiene HBO, de verdad... En fin, que va a subir el precio de 8 a 9 euros al mes y 2 semanas ahora. Dice, la razón principal por la que subimos los precios es que estamos ampliando la producción de series de calidad para poder traer al servicio aún más producciones americanas de HBO, como Watchmen o Chernobyl, así como ampliar el catálogo. Tipo con series más locales, como por ejemplo El Pionero o Before Agnes. Pues, a ver, que me parece bien, pero todo parte también del tema de que mejoréis lo que viene siendo la aplicación base, que es una putísima peste. Y además, no solo esto, Netflix también ha sacado la noticia, bueno, que va a subir el precio, ya lo ha subido, ¿no? 8 seletes, te tuvimos que pagar hace poco, ¿no? No, al final no. Ah, bueno. No, está bien, ¿no? Bueno, subirá. No, pero igual, un cubatín me debéis y ya está. Y el tema está en que, claro, van subiendo todas, poco a poco. Al final ya tantas suscripciones no son asumibles. Bueno, para mí, de hecho, ya solo con Netflix voy que me mato y me sobra, pero... El tema está en que, por ejemplo, Netflix ha dicho que va a luchar, ha salido, no sé si será cierto, solo lo he visto en un sitio, que va a penalizar a la gente que comparta contraseña, por ejemplo. Pero, escúchame, yo por lo que he entendido, gente que comparta contraseña con la cuenta de una sola mierda esta de visualización. Nosotros estamos cumpliendo las normas, ¿eh? Vale, vale, sí, tenemos cuatro teles y mierdas de esas. Sí, pero claro, te puedo asegurar que se usa en más teles. Yo lo tengo en el Smart TV, PC, móvil, ¿sabes? Escúchame, no lo tengo en los huevos porque, mira, todavía no me llega el wifi, ¿sabes? Todavía no ha salido la app para las pelotas. Si no, también. Por eso. Pero bueno, y ahora sí que sí, empalmemos con las moviditas. Moviditas... Un chavalito. Que tampoco son tan moviditas. Es un poco complementar las noticias de la semana pasada que dijimos de Martin Scorsese, que básicamente... Pues era un chavalito, el Francis Ford Coppola este, el que hace coches y películas. Ya ves. El que hace película de mafiosos. El Paquito Coches Coppola. El Paquito, que también que se ha apuntado a la moda de despreciar las películas de Marvel. Los pollaviejas. Sí. A ver... Se podría... Los pollaviejas. En resumidas cuentas, este maromo pues ha dicho lo siguiente. Dice, cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, está en lo correcto, porque esperamos aprender algo del cine, esperamos enriquecernos, algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración. No sé si alguien obtiene algo de ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no es cine. No dijo que fuese despreciable, lo cual yo digo que es. Pues vuelvo a decir lo mismo, yo pienso que esto está fuera de lugar al respecto de que por mucho que seas quien seas, decir esto es un poco estúpido. No vamos a volver a repetir lo que dijimos la semana pasada, pero sí que hay más declaraciones, como por ejemplo de Jon Favreau, que este maromo vendría a ser el Happy que sale en las películas como... El director de Iron Man. Claro, a ver, que en las películas sale como ese personaje, Happy tal, en la última que lo vimos fue Spider-Man, pero es el director de Iron Man. Entonces, este hombre dice, a ver, estos dos hombres son mis héroes y se han ganado claramente el derecho a expresar sus opiniones. No estaría haciendo lo que hago si ellos no hubieran preparado el terreno. Ellos han sido una fuente de inspiración para mí. Puedes retroceder hasta Swingers, película en la que, bueno, Jon Favreau hizo de guionista, y verlo. Pueden decir lo que quieran. Sí, sí, claro, pueden decir lo que quieran. Pero, obviamente, también van a ser cordiales porque son quien son. Pero, vamos a ver, te pueden no gustar y... Precisamente las de Marvel que, coño, cumplen con mucho... Y no es por cuestión de que estas digan, vale, son los típicos casos de lo que vende mucho no tiene por qué significar que sea siempre bueno, ¿vale? Eso puede a lo mejor ponerse... Para mí eso sería un Black Panther, pero hay muchísimas otras que, joder, es que tampoco le estamos pidiendo una cosa ultra... Pero... Tocha, pero en cuanto a, coño, como argumento como tal, sí que tienen sus conflictos, los personajes evolucionan, han hecho... Ya sabemos todo, no vamos a repasar los méritos de las películas de Marvel, pero... Y en fin, sí, se nota el desgaste con el tiempo, pero... Ya a partir de ahí, o sea, de decir que son despreciables y que soy un polla vieja y puedo decir lo que quiera y que los otros le coman la polla, pues tío, no sé. Lo que pasa es que este gremio es súper sectario y como digas algo en contra de alguien que manda, te quedas sin trabajo para toda tu puta vida. Entiendo las declaraciones de esa gente, pero... De los otros que están en el gremio, por así decirlo, pero... Sí, no comparto. Es un grupo súper sectario, sinceramente. Es lo que está diciendo. De hecho, mira la que le liaron a George Lucas en su momento ya con Star Wars porque no ponía los créditos de la película. O sea, los actores que salía el reparto y todo eso no lo ponía al principio de la película, como todas las otras películas, porque hacía a su puta bola. Y le decían que eso era un estándar de las películas de cine de Hollywood y que tenía que ponerlo. Porque la película la hacía como si le ponía de los cojones. Y lo echaron de no sé qué mierda y tal. Y dices, pues. Bueno, George Lucas, según tengo entendido, ha sido siempre un poco a su puta bola y no ha sido muy querido por el gremio, por así decir. Ya, pero por eso te digo que. muchas veces con este tipo de personas que dentro de, vamos a decir, una materia destacan mucho y no van a corriente de lo del resto, o destacan lo suficiente como para poder ser absolutamente independientes y no tener que depender del grupo principal, o se van a tomar por culo y quedan en un segundo plano para toda su vida. Sí, y simplemente dan por culo cosas que no tienen nada que ver con el cine. Pues sí, yo sé que iba a decir. Sí, mi opinión es que esta gente se ve amenazada por lo típico de... Ya dijeron... Bueno, pero si está ya con un pie en la tumba, nada. Tío, ¿qué van a verse amenazados? Ya, pero ¿cuántas veces ha dicho la prensa de que esta va a ser una película que va a hacer historia, la de Endgame, por ejemplo? Pues es normal que se vea un poco acojonados en el sentido ese de que, hostia, que su película ya no va a ser las que se hablen en los libros de historia, por así decirlo. Es como que una película con fuego artificial le va a tener más éxito que la nuestra, que tiene más guión. Pero no es que tenga más éxito, ¿no? Sus películas siempre van a estar ahí para la historia. Sí, pero yo creo que esa gente se ve afectada. Bueno, esa gente, o sea, el Martin Scorsese tira que va, pero el Francis Ford Coppola... Que yo sepa, ya no hace películas. Ya ves, no es por desprestigiar las películas de Marvel ni mucho menos, pero está claro que hay películas que es para un tipo de momento, por así decirlo, claro. Y otras para otro. Por ejemplo, ¿por qué no se le hace hincapié a las películas de pelea de Van Damme y todos estos de los 90? Claro, es lo mismo, momento, es puro entretenimiento y ya está. No se va a ganar un premio Oscar, pero coño, te entretiene y ya está. Sigue habiendo un mercado para todo, o sea, es que es lo que hay, no sé. Exactamente. Lo que pasa que es eso, que ahora le están dando mucho boom a las películas de superhéroes y hay muchas en el cine, pues se les hincha la vena a los gafapastosos. Si la gente, los gafapastosos, que eran los que hacían películas antes, no tienen ideas y no saben desarrollar sus putas ideas, si lo único que sacan es películas de cómics, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le hacemos? Pues nada, te jodes y baila. Pues nada, te jodes. ¿Y tú, Aymar, qué opinas de esta basura? Yo opino que pino. Vamos continuando. Perfecto. Pues, ¿a que de esto sí que vas a opinar, del tráiler nuevo de Star Wars? Pues, te digo más. No lo he visto porque no quiero verlo. O sea, quiero ir sin ver nada de pues, Star Wars. Vamos a hablar de él, o sea que... Lo único que he visto... No te preocupes. Creo que he visto... sobre el tráiler, que de hecho ahora lo veré y ya está. No, ¿el fantasma de Palpatine? No. El vídeo que ha hecho el chavalito este de las cancioncicas de YouTube. Ah, sí, Jaime Altozano. Bueno. Ha tardado el cabronazo el mismo día, hombre, sacando el vídeo para posicionarse, hombre, ahí. Hay que subirse a la ola. Las buenas recomendaciones. Las buenas tendencias. Yo, mira. De hecho, voy a ver el tráiler y ahora opino. Sale la China. Opinión discarded, o sea, tu opinión ya me la suda, sale la China, es decir, no, pero hablando en serio, a ver, fanservice total, va a ser la película más larga de la saga, ya ha salido un poco ahí la túnica de Palpatine de espaldas, el propio tráiler te spoilea dándote clarísimo en la cara lo que todos veíamos que iba a pasar, que es cómo se ve a Kylo y a, iba a decir Ren y Stimpy a la otra. Bueno, Ren y Stimpy, Ren y Rey, salen ahí trabajando juntos en un momento dado del tráiler, o sea que ya sabemos cómo va a acabar todo, como amigos. ¿Otra vez? Sí, ¿otra y van a acabar los dos con Palpatine? Pero Chose, si es obvio, ¿qué es obvio? Los dos, Rey y Ren y Stimpy, van a acabar contra el puto Palpatine y se lo cargarán definitivamente. Y posiblemente veamos a una aparición, porque... una noticia que salió hace uno... Bueno, no era noticia en realidad. Hayden Christensen, que es el Anakin de las precuelas. Sí. Que es la forma final con la que... Bueno, si os acordáis, claro, es... Vamos sí. a decir... Cuando relanzaron la trilogía... No, cuando relanzaron la trilogía original. ¿Qué cojones dices? Cuando relanzaron la trilogía original... No, la de la amenaza fantasma fuimos sí, a verla. Eso cine, fuimos con Álvaro en su momento, creo. Cuando relanzaron la trilogía clásica en Blu-ray o en DVD o en no sé qué pollas, sustituyeron el actor original de Darth Vader, al viejo, que no recuerdo su nombre, por Hayden Christensen. Sí. Y el Yoda moderno Y eso quiere decir, a ver, en teoría, en el canon, vamos a decir, que perdura, que es que la sustituyen ese modelado como para... En realidad lo hicieron porque era el actor actual, pero en realidad no tenía mucho sentido, porque en teoría deberían de mantener la imagen de la persona que en su última... Muere. No que muere, sino cuando sí, era... Coño, la última forma, ¿no? No, cabronazo. Sino cuando era, efectivamente, o estaba del lado de la fuerza. Es decir, Darth Vader prácticamente toda su vida adulta siendo malo, pero muere siendo bueno en el último momento. Entonces, claro, se supone que el espectro debería de salir con su visualización del Retorno del Jedi, no de Hayden Christensen, porque el tío vuelve a ser bueno. Lo que pasa es que, claro, eso no es compatible ahora con que saliera el viejo, porque ese hombre estará ya muerto, sino que pondrán a este, que es el que más... Ya, pero entonces, a ver, mi teoría es que Palpatine, al igual que aparece Yoda en modo fantasma, en todo el rollo este, en plan espectro de la fuerza, sí, es el que va... yo pienso que es en plan fantasma. Yo creo que no. No en plan físico, pero ¿cómo va a vivir tantos años el viejo Alex, tío? A ver, Chose, si te acuerdas, a ver. Sí, que puede engañar a la muerte, no sé qué historia, los... Sí, escucha, no solo los cómics, que ahora es canónico, Palpatine es el padre de Anakin. Sí, también. Sí, que le metió todo el bicho a la madre. Controla a los midiclorianos. Sí, sí. Pero la cuestión está en que efectivamente la clave la tienes en el episodio 3 con lo que dicen de que puede burlar a la muerte. Y también se dice que como que... Esto me lo comentó un chaval el otro día que estuvimos hablando del tema. Que, sí, bueno, a ver, si en teoría respetasen el canon de KOTOR y cosas así, que no sé si era se mantenía, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Pero que si cogían cosas o cosas de la historia de George y tal, en teoría, la cosa sería que pueden tener, como vimos en el episodio 8, una representación física, no definitiva, pero sí momentánea, de su cuerpo una vez muerto. Como por ejemplo lo que también se comenta al final del episodio 3, que Qui-Gon en teoría puede seguir instruyendo a Obi-Wan, que es lo que le dice Yoda al final de la peli. Pues esto sería como algo así, pero como que han amaestrado, o sea, que han masterizado su skill para poder tener representación física y que por eso, entre comillas, habría vuelto el... Sí, un puto espectro, lo que digo yo. Y que no se descarta entonces por esto la aparición de personajes, pues como por ejemplo Hayden Christensen u otros. Al igual que ya vimos a Yoda, en teoría Yoda se dice que cuando aparece en el episodio 8 y que puede hacer cosas, quemar cosas y estar presencia física, por así decirlo, se dice que es porque utiliza esta técnica de volver presencialmente al mundo de los vivos, por así decirlo, y que por eso es capaz de interactuar con el entorno y no es un mero espectro que no tendría posibilidad de interactuar con el entorno. Entonces, si toda esta teoría o esta movida es así... Y cogemos esa teoría así como cierta, Luke vuelve. Veremos. Vuelve hasta el Tano. Luke sale hablando en el tráiler. A ver, van a meter a Leia por CGI, o sea, no jodamos. Pero vamos. Sale hasta Morgan Freeman, digo, Samuel L. Jackson. ¿Qué dices? Mace Windu. Con su gritito de muerte. Fuck off, Mickey. Pero bueno, Aymar, ¿lo has visto ya? Sí. ¿Y qué? Sí, lo he visto ya. Creo que... No, a mí tampoco me he hypeado mucho, ¿eh? Es evidente lo que va a pasar en la película. El problema es que es muy predecible. Todo lo que hemos estado comentando yo creo que es... Pero es porque es muy fanservice. Por eso he dejado de ver trailers, porque en los trailers cuentan de qué va a ir la película, o sea... Ya, pero es que... No sé de lo que sabéis está hablando, pero... Es opinión, ¿vale? O sea, es evidente que Kylo Ren y la puta Rey se van a liar al final de la película. Cuando Rey estará a punto de morirse, llegará Kylo Ren, le ayudará y se sacrificará para salvar a Rey. No. Huele a eso. Sin más. Huele a cuero. Hombre, cuero, sí, sale Lando Calrissian. Bueno. Pues nada. Pues nos vamos a la sección de videojuegos. Y el director de orquesta, de verdad, ¿no? ¿Quiere continuar? No. Venga. Léela tú, Perloide, que la pusiste tú esta noticia. Claro. Vale. Destiny 2 debuta con gran éxito en Steam y más de 200.000 jugadores recurrentes. Vale, para la gente que no lo sepa, por si no lo sabe, sí. Ha pasado de Battle.net a Steam y de modo gratuito, con ciertas limitaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que ahora está siendo de los más jugados respecto al Counter, al Dota y el PUG, si mal no recuerdo. Y nada, es la oportunidad de probarlo. Queda un poco claro que el lanzamiento del juego en Battle.net no ha sido un acierto del todo. También que sea gratuito ha tenido mucho que ver, ¿no? Pero se nota bastante cuando un videojuego lanzas en una plataforma que es la más activa y más jugadores que tienes, a una que es más, no que sea inferior, sino que igual el público que hay ahí es jugadores del WoW, del Hearthstone y un poco más. Cierto toque y tal, ¿no? Sí, que no tiene un nicho tan potente como tiene Steam, y eso es lo que ha hecho, pues, que la hostia se la dieron en Battle.net y ahora aquí pues sí que tiene jugadores. Pero, o sea, yo sé que el Destiny 2 tiene como una comunidad muy específica. ¿Lo recomendarías? O sea, quiero decir, estoy en Steam, estoy en la página, ¿le doy a descargar? No, yo ya el Destiny 2 no lo he jugado. O sea, jugué cuando salió la beta, creo que fue, que salió pública y te lo podías descargar y probar. Es un shooter que... Es un shooter de estos que me gusta a mí decir. Como Warframe. Dilo Warframe, como digo yo. Pero la cosa está en que, si no me equivoco, lo hicieron ya del todo free to play, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que van lanzando de vez en cuando como las expansiones. Sí, que las actualizaciones o expansiones sí que serían de pago. Pero es que yo ya lo cogí cuando era gratis en Blizzard, coño. Entonces, claro, lo que no entiendo es... No, ¿fue gratis el 1 o el 2? El 2. Y la cosa está... Sí, Destiny 2 es free to play. La cosa está en que, claro, el traspaso ese de información que hubo entiendo que sería como de datos, por así decir, de... No sé, tus progresos. Lo subnormal es que se gastasen 50-60 euros de lanzamiento, estaban contenticos, ¿no? Pues como con tantos otros juegos ha pasado, es uno de los... Yo creo que ese tipo de datos habrán migrado, yo creo. Quiero pensar. En fin. Siguiente en fin. Cosita, porque esto tampoco es que me importe demasiado. Pues no, como dato informativo de que lanzar según qué juegos en ciertas launches o plataformas, pues sí que afecta a las ventas. Y no tan ventas. Bueno, primeros rumores, chavales, del GTA 6. ¿Qué es esto? Estaban tardando, ¿eh? Aunque bueno, yo creo que harán como el GTA 5, que será lanzado en Play 4 y después en Play 5. Espera. ¿Tú crees? ¿Tú lo ves que vaya a salir de aquí a un año? Ni de puta coña. Ni de puta coña, este ya sale para... Este saldrá 2021-2022 mínimo. Esto es... ahora mismo están con la campaña de Red Dead Redemption 2 para PC. El año que viene, bien entrado, empezarán a soltar gotitas del EFA de oficiales de esto. Que si un teaser, que si a los dos meses otro Mira, teaser. Mira, me mojo. 21 de marzo del 2022. Yo diría 2021. Lo veo un tiempo prudencial asequible, que ya empiece a bajar el GTA V. Yo diría 2021. Me importa un capullo. Pero bueno, los rumorcitos... ¿Qué dicen los rumores? Bueno, el rumor principal es que vamos a volver a Vice City, pero obviamente a una Vice City súper top dopadísima, yo firmaría ya. O sea, yo quiero volver a Vice City. Vice City, pero con todo lo que salía en el Vice City. Sí, con su ambientación y sus cositas. Su lead de La Habana, su lead del Haití. Sí. Bueno, según dicen por aquí, los rumores que si se desarrollaría en Florida, en fin, bueno. Que más cosas... Que el lanzamiento no estaría tan lejano, y esto lo diría Steven Ogg, o sea, Trevor, de GTA 5. Y sobre todo también se hablaba de que podría ser una protagonista mujer. No me extrañaría absolutamente nada tampoco. Y en fin, bueno, luego han ido saliendo que si supuestas canciones que podrían llegar a salir... Pues yo qué sé, eso ya para mí es lo de menos. Sobre todo que confirmen la época en la que estaría ambientado. Yo creo que no creo que se... Estaría guapo que... Porque claro, GTA 4, GTA 5 al final era en la época actual. Molaría un GTA con la tecnología actual ambientado en una época pasada. Tipo un Vice City. Es que ahora... Pero yo creo que eso lo que van a hacer es más enfocarlo a... a Red Dead, por así decirlo, lo tienen como su otra cosa, sí, y no, GTA no, pero... lo tienen en lo moderno, porque si se basan en lo antiguo, sí. Yo creo que pierden a los niños rata. ¿Sabes? Eso te voy a decir. ¿Sabes lo guay y de el online? Que la gente se flipa por tener el mejor deportivo, la gente se flipa por tener la mejor casa, pues no eso sé dónde. Pero me parece una puta mierda. Esta rosa está guapo, pero joder, si tú le das un coche como más actual con alerones por todas partes, entonces vende más. Pero yo quiero un Sabre Turbo, yo quiero una Sánchez, joder, una PCG 600. La Sánchez la tenías en GTA 5. Es un decir, yo quiero Vice City, coño. Vamos continuando. No, pero escúchame. GTA 6, Vice City y otra vez en los años 80 con todo el tema de las drogas que se puso de moda con narcos y todo el rollo. Sí, yo creo que podría pegar todo el, con lo que vende últimamente. Yo creo que un regreso a los años 80 no sería tan descabellado. Mira, se tiene que lanzar con la serie de Fariña y de Narcos, ya tienes en las ventas. Ya ves. Y además, ahí también puedes meter casas de lujo, mansiones, coches de lujo. Ya, y de pero volvemos a lo mismo, que la gente en el GTA Online lo que quiere al final, las raticas, es... sus putas mierdas actuales, sacar el móvil, hacer sus tuning, sus cosas así tal, que no casarían con la estética, o a menos que hicieran, que claro, no lo van a hacer, sería un trabajo de chinos. Hacer un GTA normal con su historia y un GTA Online 2, pero que sea actual, por así decirlo, una secuela directa del 5. No creo que hagan eso. Pero bueno, no sería tanta gilipollez. Es más, imagínate que sacaran el GTA Online siguiente como juego independiente, tras el éxito de esto, y que lo mantengan independientemente, pero igual se juegan a que el juego base no venda tanto. Arma de doble filo, perla. Te digo lo que va a continuar. A ver, venga, gurú. No leas la siguiente, espera, que iba a opinar yo. Que te he pillado. O eso, sacar el juego y el online del juego ser una actualización del online que hay ahora, y simplemente que no tenga nada que ver con el juego original, pero que venga con el juego original. Pues lo he dicho yo, cabrón. O que lo vendan por separado. Que le paguen con el online. Por separado, entonces la historia no la vende. Bueno, vale, la siguiente, va. Vale. Continúo. ¿Sabes lo que va a continuar? PS Now en PlayStation 5. Wow. ¿Quién ha puesto esto? Pues escúchame, no lo voy a jugar ni now, ni ahora, ni después, ni mañana. Bueno, esto no interesa a nadie, ¿no, chicos? Pues normal. Espera. Ni lo más mínimo. Bueno, pues continúo. El clásico de Blade Runner de Westworld ya funciona en PC actuales. Pues vale. ¿Pero sabéis qué juego es ese? Claro que no. Pues siguiente noticia. Los creadores de Okami se reúnen años después. Joder, no puedo respirar, que lea otro. Se reúnen después de años y dicen que les gustaría hacer una secuela. ¿Qué ha pasado? Que algunas webs, o sea, pusieron unos tweets en plan, oh, este San no sé qué se ha reunido conmigo, qué buenos tiempos, ¿eh? ¿Cómo molaría hacer un Okami 2? Pero webs, pues tipo 3D Juegos, ha cogido y ha puesto directamente que se ha confirmado el desarrollo y no es así. Bueno, estamos hablando de subnormales, qué verdad. Pero bueno, ¿Este Mu 3 qué? Pues nada, ya. O sea, qué pasón de noticias has hecho, Mu 3, lo que han confirmado es un poco lo que ya se dijo, pero es el hecho de que va a incluir un resumen de las dos primeras entregas, pues para ponerte al día. Es decir, no te no vas estaría, a. No estaría mal. Como hicieron con Kingdom Hearts, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Se supone, pero como todavía no empezó el 3, pues no lo sé. Pero sí, lo que va a hacer es incluir un extenso vídeo que rememorará lo ocurrido en las dos primeras entregas. No queda nada, chavales, no queda nada. ¿Y la siguiente? ¿La siguiente qué es? Pues Neymar la ha puesto, así que se la dejamos a él. Ah, esto lo he puesto yo, en verdad. Así que, que un representante de Pokémon Company afirma que el área silvestre de la edición de Pokémon Espada y Escudo va a ser como dos regiones de Zelda Breath of the Wild. Sí, pero con menos detalle y vacías, ¿no? Bueno, también se decía lo mismo de Zelda Breath of the Wild y luego mira cómo salió. Ya, bueno, pero yo lo veo demasiado. Es comparar a Dios con un gitano, sinceramente. O sea... O sea, mapa, hombre... Pero que son regiones. O sea, no, sí, no dos veces el mapa, sino, por ejemplo... Son dos regiones. Zonas de donde están los bichos estos, que no me acuerdo cómo se decía. No es... A ver, es evidente que el mundo o el... La zona, el área silvestre, por las imágenes que ya se ven que hay de respecto a Pokémon, no es el mundo de Breath of the Wild. Pero se antoja, en cuanto a tamaño. Se antoja tocha igualmente. Dos regiones de Breath of the Wild no es moco de pavo. O sea, acordate la región de los Zora o de la de los Gerudo. Eran gigantes. O la de los putos pájaros o las montañas. La de los Gerudos es pequeñico, tampoco. ¿Pero qué dices, Perloide? Son grandes, coño. Y más tú piensas que, claro, en el Pokémon va a ser solo una pequeña, o sea, una parte del juego. Luego vas a tener sus ciudades, sus pueblos y tal. Sí, sí, pero que no, espero lo que dice Fer, que espero que no esté vacío, que haya... El tema estaba en que se especulaba que por la imagen que había del mapa, del diseño, decían que igual era como todo un poco pequeñito. Pero por las primeras fotos en las que se veía eso como un camino recto para arriba... Sí que se ve así, pero claro, eso es un puto artwork. Tú ves los artworks de las otras regiones y dices, vaya basura. Pero luego los caminos, los recovecos, las cuevas, todas esas cosas, hostia, amplías bastante. Si no, sé, yo, cuanto más se ve del Pokémon Espada y Escudo, menos me... Pues a mí sí que me está llamando... Pero es lo típico, si es que en realidad yo ese lo compraría. Quiero tantos juegos que al final llevo sin tocar la consola, sinceramente, casi un mes, prácticamente. Entonces, no me los quiero comprar porque van a estar en la putaleja. Pero los compraría, es que los quiero. O sea, es que ese es el puto problema. Yo es que primero quiero ver cómo salen y ya después... Yo lo quiero. Yo quiero espada. O sea, lo voy a coger. Normal, sí. Te gusta duritas y largas. Pues hombre... Pero cuando pues, pueda... Hay cuando que ir pueda bien armado. Cuando pueda pillarlo a 20 euros. Pues eso. Más cositas. Bueno, ¿sabéis el tema de la maldición de los Madden? Sí, claro. Venga, pues cuéntamela. Claro, pues que cada jugador estrella que sale en su portada se... ¿Sé qué? Se lesiona. Se lesiona. Ah, muy bien, pues sí que lo sabía, sí. Claro. Bueno, pues ha ocurrido de nuevo. La estrella de la portada del 20 ha tenido una lesión de mariscal de campo. Pues... ¿Sabéis que hay otra... No, joder. Hay otra maldición. Mariscal también, de campo es la posición del jugador. Que... Quarterback. Vale, pues eso. Mariscal de campo es, coño, el creía, no, que el, no. Creía que el tío se llamaba Mariscal de campo. Digo, yo qué sé. Mariscal de campo es el puto quarterback. Yo tío, qué mierda. Que recibe el balón y luego lo pasa. En mi puta vida he jugado al Madden. Ni jugado ni al Super Bowl, por lo que veo. No, ni he jugado al puto fútbol americano, o sea, que imagínate. Pero Mariscal no era en plan una posición política o algo del ejército, no sé qué, tío. Sí, claro. También, pero... ¿Qué tiene que ver aquí, Chose? Pues, no sé qué más, que yo, si me dices Mariscal de campo, ¿es Mariscal de campo lo que ha dicho? Qué gilipollas. Sí. Pues me quedo igual, digo, ¿qué cojones, van a hacer una guerra en el campo de fútbol o qué? ¿Sabes, ¿sabes de qué equipo, Chose? Del Kansas. No es mentira, es del Kansas, gilipollas. Es de los además, Chiefs. Claro, es verdad, joder. Del, el caso es que... Bueno, no van a llegar a Super Bowl, así que tampoco pasa nada. En fútbol, o sea, en el fútbol de verdad, el de Españita, también hay una posición que se consideraba, se llamaba antiguamente también así, mariscal de campo. No es coña. Te cagas. ¿Sabes qué posición era? ¿Qué? Perdona, no estaba escuchando. Pues siguiente noticia, anunciado... No, espera, que quería decir como curiosidad que en el fútbol de verdad, no en el Madden, también hay una... como un mal rollo también, de hay un jugador que cada vez que mete gol muere un famoso. O sea, es como, tenía que mencionarlo. Ah, sí. ¿Pero cuál era? No, sí. Era del Arsenal, ¿no? Del Arsenal. Del Arsenal, o sea, cuando... Metió, o sea, por ejemplo, estoy leyendo aquí Andrés Montes, Osama Bin Laden, Steve Jobs, Gaddafi, Winnie Houston, Chavela Vargas, Paul Walker, Robin Williams. Pues está el David mundo Bowie, como Alan Rickman, Nancy Reagan. Está el mundo como para que meta unos cuantos goles más, dile que vaya metiendo, que hay que hacer limpia. Dile que vaya que le pongan para tirar penaltis, tío. Bueno, chicos, un juego en el cual no estamos muy familiarizados, ninguno de los que estamos aquí, creo, entiendo, me parece. Yo con el 2, sí. Oh, pues nada, léelo. Pues léela tú. Pues que se ha anunciado el Crusader Kain 3. ¿Kain? ¿Kain? Bueno, Kain. José, por favor. Kain. Estudia. El inglés, ¿no, cabrón? Kain. Vale, el juego de estrategia llamado Crusader Kain 3. Crusader Kain. Crusader Kain. Kain. Ahora, en serio, el Crusader King 3. Crusader Kain. Sí, es que había que leerlo así. Es que ya está, que... joder. Que lo mencionar, no sé si acordaréis que por el grupo de oyentes estuvo de oferta por un euro o menos de un euro, el 2. Sí, sí, si están enganchados ahí Dave Meister, Javier G, Alberto y tal. Yo nada, jugué el tutorial y ya está. Entonces, ¿qué dices? Que lo... Creo que es un normal. Si jugó al Crusader Kain. Al Kain. Al Crusader Kain. Crusader Kain. Crusader Kain. Pues nada, un juego de estrategia que al parecer causa mucho furor entre los jóvenes y no tan jóvenes. Claro. Estamos en programa el furor ese. Vaya puta mierda de frase que te has sacado genérica al nivel de Matías Prats, ¿eh? Que causa furor entre los jóvenes y no tan jóvenes. Te la han marcado, estarás contento. Y te levantarás feliz por las mañanas. Al menos he jugado más tiempo que vosotros. Me queda callado. Ni falta que me hace. Bueno, chicos, que Steam ya permite una cosa muy chula, que es jugar online a los títulos que solo tienen multijugador local. Pues vale. Es una cosa jodidamente interesante, es decir... ¿Pero en plan rollo como se hacía antes con el Hamachi o...? Sí, efectivamente, permite eso, o como por ejemplo puedes hacer con el X-Link Kai para las consolas clásicas, o sí, eso, Hamachi, X-Link Kai, esas herramientas. ¿Y quién coño permitía eso? Nintendo con, bueno, los emuladores estos, o el Kailera este que permitía jugar a emuladores a través de online con multijugador local. O sea, está bien, es una función implementada en la cual ya puedes jugar a cualquier cosa para dos. No sé, me parece guay. Viene tarde, pero yo sigo prefiriendo jugar junto a un compañero o amigo en el sofá que por online. Sí. Si tiene la posibilidad de jugarse... Ese comentario no es millennial, ¿eh? Pero bueno, esto está en beta, tendréis que bajaros el cliente beta y tal, y con no, eso pues... No, beta nada, yo solo soy alfa, ¿eh? Mira que sabía que algo de eso iba a caer. ¿Sabéis cuándo va a salir Doom 64 para plataformas no, actuales? No, no lo sé, dinos lo estoy leyendo aquí, cuéntanos. Yo sí lo sé, Pues dilo. Sale el 20 de marzo gratis reservando Doom Eternal. Y si no lo pagas. Qué bien, ¿eh? Y si no, lo tienes en un emulador en el móvil, ¿vale, chavales? Y pero, si no, ¿sabes qué? Me la sigue sudando. Yo lo voy a comprar. Claro, marigón. Para tenerlo en la aleja, ¿eh o no, eh? Pues no, es normal, porque es digital. En la aleja digital, gilipollas. Bueno, amigos. De físico, es el Panther Dragon Remake. Por favor, que haga un GIF con tu cara cuando has hecho eso, por favor. Que no me he visto, no sé qué he hecho. Tío, echando para atrás. Bueno, el remake de Panzer Dragoon, que va a salir en físico, o sea que ya sabemos cómo habrá que comprarlo, pues. En Nintendo Switch, va. Y otra noticia, esto ya es de hoy, chicos. Es algo ardiente, ¿no? Me la suda 51. Me la suda 51 y Sueri, el de Deadly Premonition. Han anunciado un juego nuevo que se llama Hotel Barcelona. Pero así tal cual. ¿Y de qué va? De reventar las calles, de prender fuego y tal, ¿no? De esconderte en un hotel mientras se lía en la calle. Dice que no significa que esté ambientado en Barcelona. Que simplemente le gustaba el nombre. Y ya está. Escúchame, o sea, hotel... el hotel se llama en Barcelona, pero igual está en Tokio. Sí, dice. Escúchame. Que es, pues eso. Un juego de terror independiente que tiene $1,000,000 de presupuesto, que lo va a publicar Devolver y que, bueno, va a constar como de habitaciones, que cada una representa una persona diferente o dimensión con vistazos a lo que ocurrió en momentos dados. Dejaos de mierda, y si queréis juegos de hoteles buenos, jugaos Hotel Dusk y Hotel Dusk 2, que son la puta polla. La Sim 4 también mola, tío. Tú eres tonto, ¿qué dices tú? Eres tonto. ¿Qué Sims 4? Gratuito. ¿Te importan los Sims 4? ¿Te importan? Escúchame. No, José, responde a la pregunta. ¿Te importan los Sims 4? No te calles. Sí. Entonces, no, sí, si te importan, ¿por qué no has puesto la noticia de la última expansión que va a salir? Días de universidad, ¿no eran? Efectivamente. Mira lo que le importa a José, el bienestar. No, porque del llevo programa. Toda la, llevo toda la semana sin ver a mi suegra y que es la que juega a los Sims, pues como comprenderá, no estoy documentizado con ese aspecto. Pero ¿por qué sacan siempre las mismas expansiones? Quiero decir, la de la expansión de la universidad ya estaba en los 3, en el 2 también. Y en el 2. Joder, estáis más puestos que yo. Falta hijo de los Sims, puta. Magia potágica. A mí me gustan los Sims, ¿eh? Yo era una de las pocas formas que tenía de ligar antes. Joder. y muchos hasta de encontrar trabajo. Es verdad, joder, era una facilidad bestial, le dabas ahí, incluso de quemar a un bebé. Era la en el 2018 la cosa estaba jodida, ¿eh? Joder. Bueno, amigos, ¿sabes lo que va a estar jodidos? Hostia, qué buen hilamiento, ¿eh? Que reservado el Stadia y que Microsoft, perdón, que Google no le garantiza que lo vayan a tener desde el día 1. Tú no serás costurero. Sí, jodidos. ¿Eh? No serás costurero, porque no veas cómo has hilado. Aprende de los mejores. Bueno, ¿a quién le importa Stadia eso para empezar? Pues ya Stadia. La latencia negativa a mí. Así que Bethesda anuncia. Joder, pero espérate. A ver, Aymar en esa época no estaba. Tú, Stadia, ¿qué opinas del juego en streaming? José, ¿te quieres ir a dormir? Sí, Aymar, ¿qué opinas del juego en streaming de Stadia y todo esto? A ver, a mí me parece que si vives en Tokio, en Nueva York, en Madrid o en Londres, una capital en la que tengas una conexión de un giga de subida y de bajada simétricos, pues a lo mejor súper guay. Pero, ¿y el que viva en Cuenca o en Cáceres o en Teruel? En Cuenca, ¿no? Que esa gente va con ADS, ¿eh? Están jodidos, ¿eh? En Cuenca, escúchame. En Cuenca no se juega videojuegos. En Cuenca estás todo el día follando. No es que no te tienen que poner mirando pan. Da igual para dónde pongas, que vas a estar siempre mirando a Cuenca. Claro. El tema es ese, que no sé yo cómo mar del culo que conexión tienen que tener para poder jugar a esa mierda. Da igual. Estos eran los del lag. Sí. Los del lag negativo, ¿no? Sí el lag. La licencia negativa. Pues una más de ellos. Inteligencia negativa, sí. Bueno, pues hablando de inteligencia negativa. Yo quisiera que la leyera el Choset, pero tal y como está escrita en el guión. A ver. La siguiente. Ah, bueno, sí, venga, que la lea Choset. Ahora me sale de los cojones. Léela, es tuya. Léela. Léela, coño. Venga. Choset, venga. Por favor. Te obligo, soy tu director. Espera. Si no, no avanza el programa, ¿eh? No me seas coqueto. Aquí nos venga. Quedamos. Venga, no me seas coqueto. Venga, coqueto, léela. Mira la carita. Mira qué coqueto. Coqueto Lela. Lela y Lelo también. Fíjate si es coqueto que tiene todo el fondo lleno de corazoncitos. No había visto yo eso. Joder. Qué coqueto. No cotilléis. Qué coqueto el Chose. Y un cojín de flores. ¡Venga, hostia, lee! Venga, coqueto. Por favor, continúa, que me toca acostar esta noche pronto. Te toca leer esta noticia, José. Léela, coqueto. Escúchame, léela, no seas cabrón que no puedo respirar y me estoy ahogando. Hijo de puta, se ha quitado la pantalla. Vale, te quitan la pantalla para que no nos riamos, para que no veamos tu cara de tal, pero léela. Su cara. Ah, mira, ha vuelto. Venga, bebe, coqueto. Aclara la garganta. Mira, ese pijama tan coqueto, ¿eh? Loop, loop. Venga, hostia. ¿Qué pasa? Es el momento de beber, joder. ¡Léelo, coño! Ah. Yo con eso... Joder, pero ¿qué coño? Un unicornio, tío. Bueno, Aymar acaba de reventar una botella con su frente, básicamente, para los del podcast. Venga, coño, que estamos aquí coqueteando ya 10 minutos. Eso no avanzó esto, ¿eh? José. Vale, las universidades de Cataluña por eso ahí. ¡Eso no es! ¿Cómo? ¡Eso no es! De las dos que quedan. Esa es la de después. Pero por antes, ¿qué pone? Demasiado bien. Luego se lee eso, José. Por favor, no te adelantes a los hechos, José. ¿Qué pasa, coño? Evadiendo aquí tus responsabilidades como locutor, joder. No te van a contratar como periodista si no sabes leer inglés, José. Por favor, léelo, joder. Joder, tú gallego, ¿qué te has salido? José, por favor, no se estés. Bethesda anuncia. Es que ha dicho anuncia. Anuncia. No, he dicho anuncia. Venga, sigue, por favor, no te corto. No te corto, va, por favor, estamos serios, ¿eh? Venga. Venga, coqueto. No vale usar el traductor, desgraciado. Léelo tal cual. Y si lo lees del traductor, lees lo que ponga explícitamente igual. Con sus fallos y sus maps. Que la verdad, ¿habéis puesto este título para que lo lea yo? En realidad no, pero... Pero sí. Venga. Coqueto, venga, léelo. Si te vamos. Están los huevos. Venga, joder. Bethesda anuncia Fallout First. Una membresía premium para Fallout 76. Un mes, $12.99. Un año, $99. Y esto lo que te dice es que lo que pagas es mundos privados, almacenamiento ilimitado para el crafteo, un nuevo tente, que no sé lo que es, tent, pues los tentes eran lo que tenía yo de pequeño, que eran los Playmobil baratos, 1650 átomos por mes, armaduras exclusivas, iconos y emotes, o sea, una puta estafa. Vamos, ¿a quién coño le importa, no? Pues a Chose, que no la ha leído, así que a él no le debe importar. Hemos demasiado. Hecho perder 10 minutos. No te expectativa para esto, ¿eh? Ya ves. Menudo puto cara dura, Chose. Y ahora sí puedes leer la última. Amonestación, ¿eh? Amonestación. Fallo leve. Venga, vale, lee. Las universidades de Cataluña prohíben el Counter-Strike GO por ser demasiado violento. ¿Por qué? Porque se basan en la vida real. Pero quiero decir, lo prohíben en la universidad, porque ¿quién coño le va a saber que lo juega en casa? Es que el titular es, prosigue. La Liga Universitaria de eSports de España, University Sports, confirma que no albergará competiciones del videojuego por ser demasiado violento. Es decir, quitan este juego y luego habría que ver qué otros juegos tiene esta peña entre sus... En fin... competiciones activas, ¿no? Porque me parecería putamente gracioso, o sea, es que es jodidamente estúpido que quiten un puto juego como este. Es decir, me impresiona. No te sé decir qué coño me estás contando. Es el Counter, ha estado toda la vida, es un puto juego de ladrones, polis y cacos, ¿sabes? Competiciones oficiales, mira, salen aquí. Hombre, salen hasta sus coleguitas, los... Mira, sale los etarras, tío. Sale el CSGO entre en la web oficial, que lo van a quitar, y tienes el League of Legends, el Teamfight Tactics, que ni zorra, el Brawl Stars, Hearthstone, el TFTS, el este que está tan moda de rito. Ah, pues no lo conozco. Bueno, Brawl Stars, Hearthstone y Clash Royale. A ver, viendo todo esto, son bastante blancos, vamos a decir. Sí que es cierto que, bueno, no tienen otro juego de tiros así tan explícito como el Counter, pero es que considerar Counter como algo... El Counter e eSports van juntos. Es que básicamente fue, si quitamos Doom o Unreal, es que fue los pilares de los 90, de las bases de los eSports, cuando no se llamaban eSports siquiera. O sea, es que es como... Exacto. No sé qué se llamaban. Es que se llama... los primeros eSports, que no se llamaban eSports, que vi eran juegos de lucha y Counter. No había más. Pues están en Reddit echando una peste increíble, o sea... A ver, vamos a ver porque hay un mensaje aquí que está en español. Hola, te pongo en contexto. Por nuestra parte, llevamos años organizando el campeonato de Cataluña de eSports. Los últimos años de la mano de University integrado en la conferencia Aqua. El CCU lo impulsa el ECU, Sport Català Universitari, integrado por los servicios de deporte de las 12 universidades. Antes del verano, en la reunión con University para preparar la siguiente temporada, se habló de los nuevos juegos que se añadirían a la competición. Se habló de Brawl Stars y TFT. A la vuelta del verano, University anuncia la inclusión de estos dos juegos y de CSGO sin que tuviéramos noticia previa. Hace unas dos semanas hubo una reunión de ECU para la nueva temporada de los CCU, de todos los deportes, incluida la competición de eSports, y asistió también el coordinador de abanderados de Aqua para tratar el tema del campeonato. Algunas universitarias sacaron a debate la inclusión del Counter y su desacuerdo, debido a que se trata de un videojuego de ambientación realista en cuanto a su representación y recreación de la violencia. Ante este debate, finalmente se tomó la decisión conjunta por parte de la ECU de realizar una petición formal a University para desvincular la competición del Counter del CCU de eSports. A partir de aquí, University ha decidido aceptar la petición y se ha hecho la comunicación conjunta. Entiendo perfectamente el desacuerdo con esta decisión por parte de los jugadores y que puedan parecer argumentos rebatibles en la actualidad, pero en cierto modo creo que puede ser comprensible que las universidades quieran proteger su imagen y su vinculación con ciertas competiciones. Dicho esto, si lo consideras oportuno, puedes formalizar tu queja o dejar tus comentarios, bla, bla, bla. Esto lo dice CCU Sports. No, yo sé, tengo mi propia agua. Puedo leer el inglés sin despeinarme. No creo que puedas decir lo mismo. El caso está en que... vamos a ver. Entiendo que... en fin... se quieran desvincular de la violencia, sea el juego más violento, vale, pero el resto de juegos, o sea, al final no deja de ser violencia, vale, son maos, son League of Legends, son personajes, muñecos de ficción pegándose. Muñecos. Pero no deja de ser violencia en ficción, es decir, que se quieran desvincular del Counter porque, por ejemplo, las putas matanzas estas han dicho los subnormales de la prensa que tenía relación con eso, porque... los locos que lo hicieron jugaban a Counter o encontraron el Counter en su ordenador, pues como si encuentran, yo qué sé, han encontrado otras cosas por ahí. Bin Laden jugaba a Pokémon, me cago en Dios. ¿Qué? Claro. ¿Sabes? Pues, en fin, lo veo un poco... No, a ver... Eso es verdad. Yo creo que habrán dicho, dice, hostia, que no se puede elegir... se puede elegir Policía Nacional y no se puede elegir a Cataluña. O sea, digo, a Mossos de Escuadra, pues ya no me gusta. Ya no me gusta. No me gusta. No me agrada. Esta noticia no tiene relación ninguna, según cuentan aquí, o están intentando que no la tenga con lo que está pasando ahora mismo por allí. Pero no, lo que pasa es que llega en un mal momento, la verdad. No, pero no me agrada, no me guste, no me guste. Yo no vuelo el juego, tú, porque no me guste. Pero bueno, sin más, ya está, eso es todo. Hoy estaría, ¿no? Bueno, te iba a decir que Chose dijera la palabra mágica, pero como hoy no está hablador el payaso... ¿Cómo? Se ha cortado. ¿Cómo? Nada, que te calles, que lo digo yo. ¡Vamos! Terminando. José, si no te despides en inglés, no te dejo despedirte hoy. Tú verás cómo lo haces. Así que bueno, vamos a empezar las despedidas por los demás para que dé tiempo. Pero bueno, un programa cortito que ha durado 1 hora y 17 minutos, que podría haber durado 1 hora si José hubiera leído la noticia a la primera. Y nada, míralo cómo busca el traductor de Google, el payaso. Pues... no, lo estaba buscando eso, ¿por qué hablas? No estás hablando en inglés y yo quiero que hables en inglés, José, por favor. En fin, una semana de mierda. La verdad es que no ha habido muchas noticias ni novedades, pero bueno, ha habido bilis, ha habido tontería, que al final había que un poco animar esto. Sí, y... cosas de esas. José está coquetico. Y nada, la semana que viene pues más noticias, a ver qué pasa. Lo que pasa que también, pues eso, son muchas semanas de lanzamientos, ya vienen las vacas gordas. Hostia, qué cerdo el hijo de puta. Pero ha sido en inglés el eructo, así que te lo permito. Y claro, las noticias ahora pues aflojarán un poco por el mero hecho de que estamos más de lanzamientos y análisis que no de anuncios. Con lo cual, pues bueno, es un poco incomprensible. El año pasa por estas fechas, lo que pasa es que estábamos hablando de estupideces como bocadillo y claro, no llenaba el tiempo. Pero ahora, pues, como no está esa mierda, si están, no la íbamos a leer. Y solo en sándwiches, ¿verdad? ¡Ah, oh, vaya basura! Y la lasaña del Mercadona, por favor. ¡Oh, Dios! Sí, por favor, compradla. Es muy buena, no nos pagan, pero Dios. Pues nada, Aymar. Pues nada, ha quedado un programa después de todo. Sí, la verdad es que sí, ha estado entretenidillo. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, Feri. Pues nada, a ver si la semana que viene estoy vivo ya, joder... no puedo respirar, ahora me he medio recostado y se me ha destaponado un lado de la nariz, estoy aprovechando a respirar. ¡Madre mía! ¿Qué va a pasar? Pues nada, a descansar. Claro. Están pasando por aquí, que ya lo había visto, por cierto, en el grupo de Telegram, pero me he estado viendo esta tarde, que resulta que el Medieval, pues bueno, no le están dando unas grandes notas, pero bueno, también sale a prácticamente 20 euros y, en fin, habrá que darle un cate. Una cata, mejor dicho. Porque el cate se lo está dando en notas. Tampoco muy malas, pero en fin, 69 tiene de media hora en Metascore, en Metacritic. Ya veremos. Jose, are you going to say goodbye in English, motherfucker, stupid bitch? Sí, hasta la semana que ve. Maricón. Eso es de migrant, Jose. Lamentable. Has de saberlo. Es un fil de meuca. Es que de la meuca hay onga materna. Fil de meuca. Es un subnormal, cap de suro. Chuclam la polla, pervertut. Novita, he tornat aquesta temporada. Ja que parleu en català, jo també vull parlar en català. Novita, vull dir-te una cosa. La temporada passada em vaig portar com un cabró. M'he inventat la cabró, ¿vale? Acaba. Bueno, ¿cómo que hasta luego? Novita, maricón. Venga, chicos. Pues nada. Hasta la semana que viene. Venga, yo también me despido. Soy Adri. Un saludo y un majestuoso saludo. ¡Venga!